Las fichas se colocan automáticamente cada vez que un jugador juega una carta. Estas se verán en el tablero físico y en el tablero de la sala de estrategias. Para acceder a la sala de estrategias, debes seleccionar el mapa de la zona izquierda. Aquí verás el denominado códice de tierras, donde están las fichas rivales, tus fichas o las de tus aliados, las secuencias posibles que puedes hacer y las secuencias que puede hacer tu rival. Este es un buen apartado para saber qué va a hacer tu rival o tus aliados. Ten en cuenta que no puedes hablar con tus aliados porque las comunicaciones están cortadas.